Huelgas de alquileres en la historia. Veracruz, 1922. A principios de 1922, las prostitutas de Huaca, barrio obrero de Veracruz, dejaron de pagar el alquiler por los precios desorbitados de sus cuartos y arrojaron los colchones, las sillas y los muebles alquilados a la calle, con la intención de hacer una gran fogata. Fue el detonante de una protesta social que involucraría a la mitad de la población de Veracruz. Las mujeres y los desarrapados portuarios fueron el sujeto político del movimiento. A finales de mayo, 30.000 personas habían dejado de pagar el alquiler en más de 100 patios de vecindad. En ellos se desplegaron pancartas rojas que decían: «Estoy en huelga y no pago renta». Pronto las protestas se extendieron por todo el país. La huelga inquilinaria se articuló mediante la acción directa, atacando las pensiones donde vivían patronos españoles. Su intención era tomar las posadas para alojar a los compañeros desahuciados. Desde el principio de la huelga se habían apoderado de viviendas vacías. La imagen de las mujeres y los niños desfilando con silbatos y amontonándose frente a la policía para pagar desalojos fue icónica. A medida que la huelga fue avanzando, las propuestas del sindicato fueron incluyendo demandas como la abolición de la propiedad privada, la liberación sexual y hasta la eliminación del Estado. No consiguieron abolir la propiedad privada. Pero después de su acción, se construyeron casas baratas en los barrios del puerto y se mejoraron las condiciones de pago de los inquilinos.